lluvia cae fuerte en la ciudad. Me tomo un taxi hacia algún lugar. Y mientras más te pienso, que aunque yo tengo destrozado el corazón. Más que pienso, creo que yo tengo destrozado el corazón. Ya ves, no me quedan los recuerdos de la primera vez que te conocí, de la primera vez que te besé, de la primera vez que te hice el amor. Y siempre tú, con tu sonrisa que me hace vivir, con tu sonrisa que me hace seguir, con tu sonrisa bella, tú y yo abrazándonos mirando el mar. Tengo ganas de ti, te deseo a morir. Nuestro amor es más fuerte que una simple discusión. Tengo ganas de ti y no voy a perderte. Lucharé por ti porque te amo solo a ti. Porque te amé desde el día en que yo te vi. Más te pienso, creo que yo tengo destrozado el corazón. Ya ves, pero me quedan los recuerdos de la primera vez que te conocí, de la primera vez que te besé, de la primera vez que te hice el amor. Siempre tú, con tu sonrisa que me hace vivir, con tus caricias que me hacen seguir, con tu sonrisa bella, tú y yo abrazándonos mirando el mar.